Faro de Lenguas Magazine. Todos, cuando terminamos nuestra formación universitaria, nos apetece comernos el mundo. Es el caso de Patricia y Manuela, que fueron a tierras lejanas como China para empezar su carrera profesional como profesoras de español. Claro, yo me imagino que los primeros días todo le sonaba a chino. Veamos su testimonio. Yo soy Manuela, me presento, y en realidad no es que yo no lo elegí. Yo fui con mi novio porque a él le ofrecieron un trabajo en la universidad y entonces nos fuimos los dos, nos escogieron a los dos. Bueno, pues mi caso es un poco parecido al de Manuela, porque yo también fui arrastrada por el amor, podemos decir, y es que a mi novio lo contrataron también en China. Él es periodista y fui un poco a la aventura. Yo no tenía la oportunidad de que me contrataran en el mismo sitio que a él, como a Manuela, pero busqué trabajo in situ y la verdad es que no resultó difícil porque hay muchas academias que ofrecen buenas condiciones y cuando estás en el país es mucho más fácil que negociar en distancia, a la distancia. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que nos hacían muchas fotos. No sé si a ti también te pasó, Patricia. Muchas veces me pasó, en el metro, en una zapatería, en todas partes. Les hace gracia que seamos blancas, ¿no? Que no tengamos los ojos así achinados, les resulta cómico. Y bueno, yo llegué a un extremo, voy a contar aquí una anécdota. Yo llegué al extremo de que estábamos sentados en el Palacio de Verano, descansando después de estar 2 horas pateando el Palacio de Verano, y de repente llegó un chino y se nos sentó al lado para que otro chino le hiciera una foto con nosotros. Y claro, yo ese día me enfadé y cuando me levanté para no salir en la foto, después de hacerse la foto con mi novio, el chino me siguió para seguir haciéndose la foto conmigo. Entonces les llama mucho la atención, es muy, muy cómico, somos como monos de circo para ellos. Sí, claro, y además con el pelo rizado, que no están acostumbradas a ver el pelo rizado, pues imagínate. Pero, por ejemplo, con la gente joven, muy bien. A nosotros nos ayudaba muchísimo la gente joven. Si nos veía en dificultad por la calle, incluso si le preguntabas a algún chico joven cómo llegar a algún sitio y no lo sabía, o si podía te acompañaba o lo buscaba con su móvil y te decía cómo llegar con su Google Maps, porque claro, sabes que allí está la censura y Google no funciona. Exacto, ellos tienen el Baidu Maps. Entonces, claro, eso pasaba con gente joven, pero con gente mayor no puedes tener ese contacto porque no hablan inglés. Las personas mayores allí no hablan inglés. Y si vas a un supermercado, si vas a cualquier sitio en el que no haya una persona joven, necesitas hablar chino. No puedes comunicarte en inglés porque la gente mayor no tuvo educación en inglés. Y aunque tú estés estudiando chino, esto me pasaba muchas veces, yo estudiaba chino. Y claro, es un idioma difícil, muy diferente al nuestro, entonces cuesta mucho hacer todos los tonos correctamente, pero no hacen por entenderte, no intentan ayudar. A mí muchas veces se reían de mí y no hacían mucho por entender. No sé si a ti te pasaba también eso, Manuela, pero yo sufría sí. Mucho. Además es que si cuando aprendías a decir alguna frase, en cuanto tú decías esa frase, ellos empezaban a hablarte en chino súper rápido que no entendías nada. Entonces era una locura. Yo usaba sobre todo aplicaciones que traducían y se lo enseñaba y la gente lo leía. Era la mejor forma. Pero luego, quitando el tema del idioma, la barrera del idioma, yo creo que es una experiencia muy bonita, es una cultura muy distinta de la que puedes llegar a aprender muchas cosas. Y siempre aunque haya lados negativos en todos los sitios, siempre sacas muchísimas cosas buenas de todo. Sí. ¿Cuáles han sido las principales diferencias a la hora de enseñar español en China? Sí, yo, bueno, la verdad es que creo que necesitas un profesor de apoyo. Alguien chino, yo en mi caso tenía una profesora china que había estudiado en Salamanca, era profesora de español, pero claro, era china, podía comunicar con ellos y ella les enseñaba la parte de gramática y conmigo trabajaban la parte oral. Pero sin ella, porque yo no podía hablar en inglés. A mí me habían contratado para dar clases en español, para además hacer la parte oral, entonces yo tenía que hablar en español. Si no hubiera sido por ella, no habría podido trabajar. Exacto, a mí me pasaba lo mismo y es que te exigen que hables solamente en el idioma que estás enseñando, en nuestro caso español. No puedes utilizar para nada el chino y aunque quisieras utilizarlo tampoco podrías, como ya hemos dicho antes. Y el inglés tampoco lo puedes utilizar, pero es que hay un problema y es que para los chinos muchos gestos son diferentes a los gestos europeos. Por ejemplo, incluso la forma de contar, ellos cuentan con una mano, entonces pueden contar hasta 10 con una mano. Y el signo del 6 a mí me hacía mucha gracia porque si a mí me viene una persona y me hace el mismo signo que ellos hacen con el 6, pues me creo que me está diciendo algo de buen rollito, no que me esté diciendo que es el número 6. Es todo muy diferente. Luego también a la hora de enseñar, pues uno de los grandes problemas que tienen es la conjugación de los verbos. La gramática china es una gramática muy plana. No conocen los tiempos verbales más allá de una partícula para pasado y una partícula para futuro y se vuelven completamente locos cuando les presentas toda la conjugación verbal en español. Sí, sí, sí. Y además son muy, muy cuadriculados, necesitan tenerlo todo muy, muy controlado. Si tú intentabas hacer actividades que cambiabas las parejas, hacías parejas al azar, no se sentían descuadrados, no les gusta. Les gusta saber qué va primero, luego esto, tenerlo todo muy controlado. Luego otro aspecto que les cuesta también mucho trabajo es un poco la fonética, ¿no? Todos sabemos que los chinos tienen muchos problemas para pronunciar la R, pero yo me di cuenta en China de que también tienen problemas para diferenciar la B y la P. Porque en su transcripción al pinyin, que es su transcripción fonética de los caracteres chinos, lo que es nuestra B se pronuncia como una P y lo que es nuestra P se pronuncia como una P fuerte. Entonces, siempre con esas dos consonantes oclusivas tenían problemas a la hora de diferenciar como bote y pote. Eso siempre decían a lo mejor pote, pote. No sabían diferenciar la B en sí. Sí, pero bueno, por ejemplo, con ellos funciona muy bien si tú les haces actividades competitivas. Yo intenté enseñarle los números jugando al bingo y no funcionó, no les gustaba nada. Pero si los ponías, por ejemplo, le tienes que decir a tu compañero, le tienes que hacer sumas. 2 más 2 y el otro tiene que contestar rápidamente. Y les encantó. Con eso se podían tirar ahí porque les hacía competir unos con otros y esas actividades competitivas les gustan. Sí. Luego, para mí una cosa que era muy difícil era el asunto de enseñar a niños. Yo también enseñaba a niños en China, era mi primera vez enseñando a niños y me resultó muy duro porque, como todos sabemos, está la política de hijo único en China, ¿no? Últimamente hay una nueva ley en la que puedes tener más hijos si pagas por tener más hijos. Sin embargo, la mayoría de los niños son hijos únicos y están muy mimados. No voy a negarlo, están muy mimados porque tienen a sus 2 padres y a sus 4 abuelos pendientes de ellos, entonces tienen absolutamente todo lo que quieren. Y si sueltas a un grupo de 10, 12 niños con una persona que es totalmente extraña, que te está hablando un idioma extraño, no te hacen caso, solamente quieren estar con sus padres porque les resulta completamente extraño y no hay forma más allá de que entren sus padres para que se callen, porque ni siquiera mi auxiliar de conversación, como dijo Manuela, yo también tenía auxiliares de conversación, ni siquiera mis auxiliares de conversación podían calmar a los niños, solamente los padres. Así que bueno, los niños chinos son especiales a la hora de enseñarlos. Estoy hablando de niños de 5, 6, 7 años. Para los que se están formando ahora mismo para ser profesor de español, ¿qué le aconsejáis o de qué manera se podía trabajar en ese país? Bueno, por internet puedes encontrar muchas ofertas, si te interesan los niños. Por internet puedes encontrar muchas ofertas de academias que buscan profesores nativos para trabajos a tiempo completo y ofrecen muy buenas condiciones. Las condiciones te ofrecen desde un salario alto hasta seguro médico e incluso billetes de avión de ida y vuelta una vez al año a tu país. ¿Y de qué se ríen los chinos? Bueno, pues a mí, por ejemplo, me extrañó mucho, les hace mucha gracia cuando la otra persona se hace daño. Si tú ves a veces en la tele o los teatros estos que de vez en cuando te encontrabas en los parques, les hace mucha gracia que, por ejemplo, llegue uno y empuje al otro y se caiga y se haga daño muchísimo con cosas así, con caídas o que la otra persona sufra, no sé. Yo tengo una anécdota muy, muy graciosa y es que uno de mis alumnos más avanzados aprendió a decir la R, y no me refiero a la R, fuerte. Y resulta que se emocionó con la R y todo, absolutamente todo lo que tenía una R, lo decía con la R fuerte. A lo mejor me pronunciaba igual, pero qué perro, cara qué carro, todo esto. Y claro, luego daba lugar a confusiones y le decía, pero vamos a ver, si has conseguido decir la R fuerte, ¿cómo es que no eres capaz ahora de decir la R? Y porque me sorprendía también porque era un alumno que había vivido en Estados Unidos, entonces maneja muy bien el inglés, pero no era capaz de decir la R. Me tiré 3 meses intentando que dijera la R suave y no tuve forma de que consiguiera decir la R suave. Yo también tengo una anécdota divertida con una alumna que cada vez que les preguntaba qué les interesaba de España, le interesaba la comida. O llegaba, hoy vamos a hablar, y ella decía, de comida, de comer, y siempre con comer y con la comida. Y entonces les pregunté, bueno, ¿y por qué estudiáis español? Y me dice, porque quiero comer. Claro, hablaba despacio. Entonces me dice, porque yo quiero comer. Y le digo, ¿estudias español porque quieres comer? Dice, no, porque quiero comerciar. Lo que ella entendía, lo que ella quería decir es que su objetivo era poder comerciar con países hispanos. Pero claro, como hablaba lento y siempre hablaba de comida, pensaba que ella lo que quería era comer, simplemente. Luego, yo también recuerdo, en relación a lo que tú decías antes de que les gusta mucho competir, a mí me gusta mucho hacer a mis alumnos que piensen, ¿vale? Cuando tengo clases de grupo me gusta mucho que piensen y que imaginen situaciones, entonces me gusta mucho que hagan historias. Y una de las formas en las que hago historia es que les pongo letras aleatorias en la pizarra y les digo que me digan una palabra con cada una de esas letras y pues a partir de esas palabras hacemos la historia. Bueno, yo no sé si eran mis alumnos que estaban un poco idos de la cabeza o si es toda la comunidad china en general, pero no había una sola historia que crearan mis alumnos en las que no hubiera una muerte, un asesino, un cuchillo, un machete, algo. No sé si es que estaban un poco trastornados o si es que es la cultura china en general, pero es así. Siempre mataban a alguien en sus historias. ¿Cuáles son las motivaciones de los chinos para acercarse a la cultura y a la lengua española? Bueno, pues un poco como te he dicho de esta alumna que quería comerciar. Por lo menos en mi caso, que yo estaba en Guangzhou, que es una ciudad que tiene mucha industria, fabrica prácticamente el 80% de lo fabricado en China está hecho ahí. Quieren ser ellos mismos los que vendan en Sudamérica, porque ahora están yendo muchos colombianos, por ejemplo, para hacer comercio, y lo que quieren es encargarse de ellos. Muchos eran hijos de empresarios que lo que hacían era eso, su padre quería que ellos se encargasen del comercio hispano y por eso estudiaban español, por negocios. En mi caso. Sí, en mi caso también, aparte de comercio, había muchos que querían viajar a España, turismo. De hecho, uno de mis alumnos se compró una casa en Barcelona y estaba interesado en aprender el español, pues para poder evitar problemas con abogados, evitar problemas legales y para poder defenderse por sí solo sin necesidad de recurrir al inglés o a un intérprete. Durante mi última etapa en China, tuve una época en la que veía muchos conejitos, ¿vale?, de peluche, pero a mí me daba muy mala impresión porque parecían animales disecados que llevaban colgados de las mochilas. Entonces, realmente no sé si los tienen como mascotas. Lo que sí sé yo sobre las mascotas es que les gustan mucho los animales de raza pura. Cuanto más bonito y más caro sea el animal, mejor para ellos. Yo tengo la sensación de que el pueblo chino tiene muy poco que ver con nosotros, pero ¿vosotras habéis encontrado algún aspecto cultural que nos acerque, que tengamos en común? Aunque parezca mentira, tenemos en común con los chinos la siesta. A mí me sorprendió mucho porque, claro, es gente que normalmente vive lejos de su puesto de trabajo. Se levanta muy pronto por la mañana para ir a trabajar, está todo el día trabajando y después de comer, pues se echan la siesta en el trabajo. En nuestro caso, que era la universidad, pues en la mesa, apoyada así en clase, se apoyan y se duermen. Se echan, después de comer, se echan la siesta. En mi caso, me gustaría mucho destacar que a los españoles nos tachan de gritones. Sí, esas personas que nos tachan a nosotros de gritones no han escuchado jamás a un chino hablar con otro chino, ¿vale? Gritan, hablan muy alto y a mí me parece siempre que están discutiendo. Es una forma de hablar muy agresiva. Se debe a los tonos que tiene el idioma, pero resulta muy agresiva y siempre necesitan hablar muy alto para diferenciarlo todo. Entonces, gritan. Luego, otra cosa... La picaresca, como la picaresca española, quien no ha oído hablar, me han engañado como a un chino. Pues en China deben tener la expresión me han engañado como a un español, porque en cuanto pueden, te la cuelan. O sea, te van a engañar porque tienes que regatear mucho en los mercados, que te bajen el precio, a veces incluso con el taxi. Entonces, muchas veces cuando estás regateando, si la otra persona acepta tu precio a la primera, ya está, ya te han engañado. Es que es así. Entonces, eso también, claro, en España existe, ¿no? La picaresca española, pero ellos también, si pueden... Te van a engañar. Y otra cosa que también es parecida, no es igual, porque las tapas españolas son muy españolas, pero sí que comparten mucho comida, comparten mucho la comida. Entonces, tienen unas mesas que son redondas y que giran. Tú puedes girar el cristal de la mesa y de esa forma todo el mundo puede compartir su comida. Entonces, nos evitamos lo que hacemos en España, ¿no? Pásame las croquetas que están en el otro lado de la mesa. Ellos simplemente giran su mesa y comparten entre todos su comida. Sí, eso estaría guay. Lo de la mesa giratoria en España... Girarían las croquetas por toda la mesa. La mesa no pararía. Sí. No me cabe la menor duda de que China es un país bonito y que uno se lleva en la maleta un montón de anécdotas, además de experiencia profesional como profesor de español. Pues yo soy Patricia Casero y pueden ponerse en contacto conmigo a través del email info@learnspanisheverywhere.com y pues pueden preguntarme cualquier cosa sobre cómo llegar a China, cómo encontrar trabajo y si están en China ahora mismo y necesitan un apoyo moral, pues también estaré encantada de escuchar cualquier experiencia. Bueno, y yo soy Manuela Aparicio, y pueden contactarme a mi mail enseñanteespañola@gmail.com o me encuentran en Facebook como Manuela Enseñante Española. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Isa. Primero de todo, me gustaría presentarme. Me llamo Isabel Grasa y soy de España, de Figueras, la ciudad del famoso pintor surrealista Salvador Dalí. Un pintor muy conocido por sus bigotes y naturalmente también por sus cuadros. Seguro que habéis oído alguna vez hablar de él o habéis visto algún cuadro suyo. Bueno, yo ahora vivo en Alemania, en tierras teutonas, desde hace ya unos 19 años más o menos. ¿Cuándo empecé a dar clases? Pues ya hace unos añitos, la verdad. Con las clases presenciales empecé en 2004 y durante unos años estuve viviendo en Frankfurt, donde trabajé como profesora colaboradora y también como examinadora de los exámenes DELE en el Instituto Cervantes de allí. Y ahora hace cosa de un año y medio me metí en el mundo online y la verdad es que estoy encantadísima. Si queréis saber más sobre mí o tenéis preguntas, me podéis contactar a través de mi página web www.isabelgrasa.com. De momento la página está solo en alemán, lo siento, mea culpa, pero dentro de nada la tendréis también en inglés, os lo prometo. Esta semana en Faro de Lenguas Magazine queremos hablaros del humor, de ese lado risueño o irónico de las cosas. Yo, como vivo en Alemania, me centraré en el humor alemán, si es que a verlo haylo, e intentaré comparar a grosso modo las principales diferencias entre el humor español y el humor teutón. A ver. ¿Tienen los alemanes esas personas rectas y disciplinadas sentido del humor? Pues yo creo que sí. Pero se trata de otro tipo de humor muy diferente al humor español. El humor alemán es bastante cerebral. Es un humor un poco negro. Pero no por ello no podemos decir que no sea humor. Claro que esto lo digo ahora que ya llevo 19 años viviendo aquí. Porque realmente cuando llegué a este país me deprimí tanto, pero tanto con ese carácter tan cerrado y poco amante de la broma espontánea, bueno, no os lo podéis ni imaginar. ¿Qué echo de menos en el humor teutón? El saber reírse de uno mismo. O esa gracia con la que contamos las cosas. O el doble sentido o la ironía que nos caracteriza a los españoles. Pero bueno, el tiempo también me ha hecho ver que las condiciones meteorológicas de este país y el pasado histórico, todavía muy, muy, muy presente en la identidad alemana, no ayudan al buen humor. Y por eso yo creo que tampoco no podemos pedir peras al olmo. Por este motivo, en mis clases de español, yo siempre intento españolizar, entre comillas, un poco a mis alumnos. Porque creo que si están aprendiendo un idioma, también tienen que aprender todo lo que conlleva el uso de ese idioma. No me sirve de nada si me hablan un español gramaticalmente perfecto, pero no consiguen entender los dobles sentidos, por ejemplo, tan típicos del humor español, ¿no? Así que ya sabéis, no os olvidéis de la importancia del humor en vuestras clases. Si os ha gustado esta sección, podréis encontrar la transcripción tanto en el blog de Faro de Lenguas Magazine como en mi página web www.isabelgrasa.com. Ah, y si tenéis alguna duda o pregunta sobre el tema, no dudéis en contactarme, ¿eh? Bueno, y ya hemos llegado al final de esta sección de los jueves. ¿Os ha gustado? Si es así, hacédmelo saber dejando un comentario en la sección de comentarios del Faro de Lenguas Magazine o a través de mi página web www.isabelgrasa.com. Me encantaría estar en contacto con vosotros e intercambiar impresiones. Nos vemos el mes que viene. ¡Hasta pronto! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Veo que ya sabéis quién soy. Me llamo Janete y soy de Brasil. Aquí doy clases de español online presenciales desde hace 15 años y ya he vivido muchas experiencias y he tenido a varios tipos de alumnos, ejecutivos, amas de casa, gente que iba a viajar a algún país de habla hispana, negocios, por ocio o por otras razones. Mi propósito al compartir estas informaciones con vosotros es para que conozcáis lo que pasamos cuando nos separamos con situaciones controvertidas en las clases de él. Y para que quizás con esos datos podáis también tener otras maneras de ver e introducir el humor. Ya sabemos, ¿no?, que la risa, la diversión, hace parte de nuestras vidas como seres humanos y no podemos prescindir de ella. Pero el humor no puede acercarse de ninguna manera a la burla, principalmente en lo que se refiere a lo personal y a la cultura ajena. Creo, al igual que muchos profesores, que las muestras de humor también son un camino viable para introducir el aprendizaje y puede influir, ¿no?, digamos así, en la práctica de la entonación, aspecto que no debemos olvidar nunca en nuestras clases. Pero la cuestión que a veces ronda mi cabeza es si a mi alumno le gustaría que yo trabajara con el humor en sus clases, porque dependiendo del perfil que tenga él y de sus objetivos, puede que esa sea una práctica difícil o casi imposible de introducir. No sé lo que pensáis vosotros, si tenéis así alguna idea, las acepto sin ningún problema. El humor en Brasil, ¿de qué se ríen los brasileños? Los brasileños se ríen de muchas cosas, por ejemplo, de los chistes verdes, principalmente si se incluyen en ellos a los portugueses. También se ríen de nombres y apellidos raros, y aquí, os voy a ser muy sincera, tenemos muchos. También se ríen a carcajada suelta cuando ven accidentes inesperados y realmente cómicos. Y aunque a mí eso no me hace mucha gracia, esto pasa. Además, se ríe muchísimo cuando una persona pronuncia muy mal una palabra y casi se come la propia lengua para hacerlo, para demostrar con eso una gran cultura o un conocimiento muy grande sobre algún tema. Y los españoles, ¿no?, en comparación con los brasileños. Yo creo que nos parecemos mucho en muchas cosas. Un amigo mío me comentó hace tiempo que a los españoles les gustaban los chistes estúpidos, aquellos que hablaban de política, y los que utilizaban el humor negro, estaban en sus favoritos. Con respecto al choque cultural, creo que hay situaciones aceptables y otras que no lo son. Y una cosa que no debemos permitir en nuestras clases es la burla relacionada a la situación que alguien esté viviendo, que sea muy triste, o relacionada a su apariencia física. Yo creo que son aspectos, son acciones que no debemos permitir, incluso porque se aproximan mucho al acoso. Y debemos evitarlo al máximo en nuestras clases. En mi experiencia como profesora, he tenido problemas, no, la verdad es que no he tenido problemas de este orden, sino más bien con palabras en español que se parecen mucho a las de portugués en la escrita y también en la fonética, pero que tienen diferentes acepciones, como es el caso de la palabra embarazada, crianza y el pronombre suya, y los trabalenguas, obviamente. Este recurso es algo así fenomenal. Además de ayudar con la pronunciación, también crea un aire de comicidad en la clase, con muchas personas o en la clase individual. Yo tuve un alumno, una vez, un ejecutivo que iba a vivir en Cuba y me propuse en la época leer unos chistes cómicos y también unos trabalenguas. Y ambas cosas le gustaron mucho, principalmente el trabalenguas. Y en aquel momento, tanto él como yo lo dijimos y nos equivocamos y estaban relacionados a los tres tigres tristes, o los tigres tristes, no sé, no me acuerdo muy bien. Pero yo sí, como nos reímos, hasta hoy me acuerdo. Bueno, es eso. Quisiera comentaros también que me encantan las secuencias didácticas y las hago con un gusto tremendo, muy bien diseñadas, muy bien dibujadas, muy coloridas. Si las necesitáis para algo, contad con ello. Y también conmigo. Estoy en Facebook, LinkedIn y ahora también en Instagram, compartiendo un montón de archivos, de imágenes para que la gente aprenda el español de manera autónoma. Y sigo con el nombre, ¿no?, que estoy usando en todas mis redes sociales. JaneteM.C.Silva. Así me encontraréis. Bueno, me despido. Os dejo un saludín desde Brasil y con eso un bizcocho. Hasta la próxima. Adiós, mucho. Chao, chao. Hemos hecho un largo recorrido juntos y hemos visto diferentes perspectivas sobre el mismo asunto, la cultura, el humor, la profesión en definitiva. Casi se me olvida. Yo soy Francisco, el hombre del faro. Soy profesor de español y me podéis encontrar www.farodelenguas.xyz. Ahí tendréis a vuestra disposición un formulario de contacto por si necesitáis algo, nunca se sabe. Y si no te quieres perder Faro de Lenguas Magazine, el podcast de los lunes para que nuestros estudiantes sigan aprendiendo español, y el podcast de los jueves para nosotros, para hablar de nuestras cosas, los profesores. Podéis localizar todos los podcasts en iVoox, iTunes y también en nuestro blog oficial www.farodelenguaspodcast.wordpress.com. Y lo dicho, amigos del Faro, nos vemos el próximo mes. ¡Hasta luego!